distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. También salimos al aire por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por distintos lugares de nuestra Argentina. Y también por la UNER, por el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Les mandamos un beso grande a toda la audiencia de allí, de esa provincia. También a la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, aquí en Ciudad de Buenos Aires. Y a todas las radios que se van sumando. Muchísimas gracias por retransmitiendo a la gente de Bariloche, gente de radio. Les mandamos un abrazo también a la gente de allí en el sur de nuestra Argentina. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.ua.ar. También por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio. Se estima aproximadamente que en nuestro país hay 3 millones de personas que no conocen su verdadera identidad de origen, no saben quiénes fueron sus padres biológicos, no conocen su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, cuál es el apellido de origen, no saben quiénes son porque fueron apropiados. Hoy vamos a estar hablando de este tema, la apropiación y la búsqueda de identidad de origen de las personas adultas que fueron apropiadas y que quieren saber quiénes son. Por eso hoy vamos a estar en compañía con María Rosa Apalione. ¿Qué tal, María Rosa? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias. Y también con Graciela Palma Arizaga. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ambas son integrantes de la agrupación Quiénes Somos, que se dedica justamente a este tema, que va a ser el tema del programa del día de hoy, el número 178. En la historia de nuestro país hay una larga lista de hijos que siguen buscando su pasado. Son la descendencia de la etapa más oscura, ligada a la desaparición y muerte. Pero también hay otros hijos, los apropiados, anotados como hijos de, donde además de la alteración del estado civil, se comete sustracción de identidad. Es diferente decir soy apropiada, soy adoptada. Uno sabe que cuando hay una adopción hay un tramiterío que tienen que hacer los padres que quieren adoptar, que es muy duro y dura muchos años. Entonces uno se siente importante, porque decir, bueno, todo esto lo hicieron por mí. Las chicas no tienen esa posibilidad. Lo que se está pidiendo justamente es que la tengan. Para cada uno de ellos, la adopción ilegal implica no tener un expediente donde figuren sus historias. Un derecho que a nadie se le puede negar. En marzo de 2002, un grupo de personas se reunieron en la Defensoría del Pueblo de la Nación para preguntarse, ¿quiénes somos? De ahí surgió esta organización no gubernamental que bajo ese nombre reúne hoy a mucha gente en busca de la verdadera identidad de origen. La agrupación Quiénes Somos está formada justamente por personas que, adultos de 70 a 18 años, que estamos buscando nuestra verdadera identidad de origen, porque al nacer no seguimos el proceso legal de la adopción. Esto es decir, que fuimos anotados como hijos propios, víctimas del tráfico de niños. Construcción colectiva. Escuchábamos este informe que elaboró Canal 7 sobre la agrupación Quiénes Somos. En el audio hablaba Silvia Canuli y también Graciela Palma Arizaga, que está aquí presente. Y queremos conocer un poco más sobre la agrupación, pero primero que nos puedan explicar, quizás para la audiencia, cuál es la diferencia entre adopción y apropiación. Bueno. María Rosa. Bueno, adopción es cuando se hacen los trámites legales y al cabo de un tiempo un juez determina que ese niño o esa niña va a ser entregado al matrimonio X. Pero se cumplen ciertas pautas legales, las que desgraciadamente duran mucho tiempo, muchos años, porque la ley de adopción no es incompleta, es bastante incompleta. La ley de adopción del 97, ¿no? Sí, sí, sí, las leyes de adopción. Se va modificando, que se van agregando algunos pasos, pero nunca se le da ese empuje grande que tiene que tener un tema tan importante y profundo como este. La apropiación es estar anotados nosotros como hijos de. O sea, tenemos adulteración de documento público y sustracción de identidad. Eso no prescribe, ni va a prescribir en nosotros hasta que realmente sepamos nuestra verdad, dónde nacimos, cuándo nacimos, el nombre de nuestra familia, de nuestra madre biológica, por decir la madre, pero hay que decir la familia, ¿no? Los integrantes de nuestra familia, y entonces ahí nosotros dejaríamos de ser apropiados. Mientras tanto, si bien es un término que muchos lo rechazan, es el término exacto que corresponde a los que estamos en este momento buscando nuestra verdadera identidad de origen. ¿Y cuándo fue que ustedes se dieron cuenta de que habían sido apropiadas y que no eran hijas de quienes fueron sus padres y madres de crianza? ¿Cómo fue ese proceso de darse cuenta? Bueno, en general, cada vida es un mundo, ¿no? María Rosa después puede contar su experiencia. En muchos casos internamente sabemos lo que sucede, nos sentimos como una pieza de rompecabezas que no encajamos en esa familia en la que estamos. Y vamos somatizando o haciendo algún tipo de demostración durante nuestra niñez, en fin. Otros casos no, otros casos por ahí surge o salta esta problemática, esta verdad a través de una pelea familiar. Claro. O por algún comentario, en fin, porque en no todas nuestras historias todos lo saben menos nosotros. Claro. Y bueno, o sea, no hay una sola forma. Íntimamente, cuando nos enteramos, es como que nos empezamos a dar cuenta que había cosas, ¿no? Que nos llamaban la atención, o quizás muchas personas hablan de que buscaban los parecidos, de por qué hacían determinadas cosas, en fin. No hay una regla básica o igual para todos. Lo que sí es un hilo conductor es sentir en ese momento, primero, que somos los únicos. En ese momento no pensamos que somos tantas personas que estamos en esta situación. Y hay una, más allá del cariño que se pueda tener con la familia de crianza, se rompe algo por descubrir esa mentira. Claro. Cuando descubren la verdad que no que les habían ocultado, porque el tema es ese, que ustedes no les contaron nunca de que no eran los hijos verdaderos de estos padres. Claro, ni siquiera adoptados, o en algunos casos, porque también, por eso me gustó que se pudiera aclarar los términos, se habla con mucha facilidad de la adopción, uno mismo cuando conoce a alguien, sí, yo tengo dos chicos adoptados, uno lo felicita, no le preguntan qué juzgado hizo el trámite, da por hecho que fue adoptado. Y después, por esas cosas, se entera uno que no. Que realmente lo que hizo esa persona fue con un certificado elaborado por un médico partera, lo anota en el registro civil y lo anota como su hijo biológico. Bien. María Rosa, ¿cómo es tu experiencia? Bueno, en el año 98, yo próxima a cumplir ya 52 años, me hicieron un análisis de sangre porque tenía las plaquetas muy bajas. Y en ese análisis salió, era un análisis de medicina nuclear, ahí salió que yo tengo una enfermedad que se llama hemoglobina S, que es una anemia que viene del norte de África, de Marruecos. O sea que ahí ya están los genes negros. Bien. Entonces yo me paré y le dije al médico, entonces yo soy adoptada. Y ahí, ese día de junio del año 98, bajó mi verdad. Evidentemente yo la tuve siempre en el subconsciente y en ese momento, bueno, se dio. Y entonces, bueno, ahí empecé... Salió a la luz y empezaste la búsqueda. Claro, ahí empecé la nueva historia, ¿no? La nueva etapa. ¿Y han podido ustedes conocer quiénes son sus familias de origen, su verdadero origen? No. No, no exactamente. Lo que, en mi caso particular, logré que mi madre de crianza, antes de fallecer, ampliara un poco la historia. O sea, a mí a los 16 años, por intervención de un psiquiatra, porque yo estaba muy mal, estaba somatizando por toda esta situación, se me dice que efectivamente yo no era hija de ellos, que una prostituta me había tirado a la basura y ellos me salvaron. Pero con los años, y ya pasando largo los 40, logré que mi madre crianza me dijera algo más real, aunque nunca es la completa verdad o la historia completa. Y me comenta que, bueno, que mi padre de crianza le había dado un teléfono para que ella llamara, que se comunicó, que la atendió gente que era muy violenta, en fin, que había una mujer con la que ella después me confiesa que habló por teléfono, que a la que habían querido hacerle un aborto, como ya el embarazo estaba muy avanzado, no se pudo hacer. Y bueno, lo que esta mujer estaba desesperada, lloraba y pedía ver si se podían quedar conmigo, porque temía por la vida mía, etcétera. Claro. Mi madre de crianza me comenta que en un momento dado la obstetra, la cita, ella me dice el hospital español, pero no me especificaba si era capital o provincia, yo estoy anotada en capital. Bueno, aparentemente es en provincia, en La Plata. Y que cuando va, de lejos le muestran una mujer, era joven, pelirroja, con nariz ancha, que ella en ese momento decía, uy, van a hacer con esa nariz. Yo después entendí, entre otras cosas, porque a mí de chiquita me ponían broches de la nariz en la ropa, porque decían que mi nariz no era fina. En realidad, después entendí que es la nariz de mi mamá. Claro, pero no le gustaba lo que esa nariz. Claro, era como molesto eso. Bueno, aceptó y ahí me entero también que a mi madre biológica, la partera la apodaba la polaca. Y yo, porque sería polaca o rusa. Claro. Y yo cuando termino el secundario, porque después de que blanqueamos esta situación, pasé a ser de la peor alumna a la mejor alumna. O sea, el cambio que uno hace respecto a tener ya más indicios de la verdad, o por lo menos una parte tener claro, blanqueado, claro, me permitió mejorar. Y yo elegí para estudiar, no estaba decidida por ninguna carrera en especial, estudié ruso. Justo. Que en ese momento no sabía nada yo. Y todo el mundo me decía, ruso, ¿qué idioma fuiste a elegir? Bueno, cuando mi madre de crianza me dice esto de mi mamá biológica, bueno, le cayó la ficha. Como cuando nace mi hija, hace 23 años, que me entregan una bebé que era igual a mí, que fue una emoción muy grande por primera vez reconocerme en alguien, pero una nena rubia y de ojos claros. Claro. O sea, estaba todo... Toda esa historia mía estaba en ese momento saltó, ¿no? En tu hija. Claro, pero no pude llegar a nada más. Se sospecha, perdón, que podría existir la posibilidad de que mi padre de crianza en realidad fuera mi padre biológico. Ah. Pero son esas teorías, esas historias que nos cuentan, que nos mantienen a todos en una incertidumbre. Claro. Que no sabemos cuál es la verdad. Vamos a seguir hablando de este tema y del trabajo de la agrupación Quiénes Somos después de escuchar un tema musical. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de John Lennon. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. Es hora de encontrarnos. Estamos en compañía hoy en el puente de María Rosa Paglione y de Graciela Palma Arizaga, ambas integrantes de la agrupación Quiénes Somos. Si quieren conocer más información de esta agrupación, pueden entrar a la página web www.quienessomos.org o también en Facebook, agrupación Quiénes Somos. Queremos que nos cuenten un poco más de la agrupación. Ya tienen 12 años de existencia, 12 años de trabajo y de recorrido en este tema de la búsqueda de la verdadera identidad de origen, pero ¿cuáles son las actividades que realizan y qué es lo que fueron descubriendo en todo este tiempo? Bueno, la principal actividad que nosotros hacemos es una actividad de tipo institucional, ya que a lo mejor comenzamos con otra idea, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta, con los meses de trabajo, que acá se maneja información, la información es confidencial, existen leyes de protección, la gente viene despavorida con este tema, es un tema muy profundo, como dije antes. Entonces nosotros no podemos, primero que nosotros no buscamos, no tenemos bases, porque no corresponde tampoco. Entonces, acá lo que nos dedicamos nosotros es a hacer la parte institucional, o sea, con los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este momento, con el que más estamos y el que nos corresponde es con quiénes, con los que son representantes nuestros, o sea, el Congreso de la Nación, diputados y senadores. ¿Y qué sería la actividad institucional? ¿A qué se refieren? ¿Qué es concretamente? Bueno, a llevarle todo lo que nosotros vamos recogiendo con el trabajo de campo para que ellos vean que se necesita a eso darle, esa forma que nosotros le llevamos, hay que darle un contenido y elaborar un proyecto que se trate. Porque hasta ahora los proyectos que entraron pierden estado parlamentario porque se dejan ahí en un rincón y entonces, bueno, no sirven. Por eso hay que... Claro. Claro, más que nada es un proyecto de ley por lo siguiente, nos dimos cuenta con el tiempo que no existe ni un solo lugar en todo el país que se ocupe de nuestras búsquedas de manera completa. Bien. Hay alguna oficinita perdida por ahí que hace lo que puede, pero esto se frena. Entonces, los proyectos de ley que en los cuales con los cuales digamos nos presentamos ante los diputados, porque los trabajamos en la agrupación, les llevamos la propuesta, les llevamos, como decía María Rosa, todo lo que vamos viendo y observando con la experiencia de lo que hay que hacer acá, y entre todo con los asesores también elaboramos un proyecto que es más que nada la creación de un instituto a nivel nacional, por supuesto, donde cualquier persona pueda acercarse a presentar su búsqueda, inclusive las madres que están buscando. Este instituto interministerial, o sea, es todo un trabajo de los distintos ministerios, todo un equipo de investigación, de contención, mediación, en fin, etcétera. Y acompaña esta creación del instituto el pedido de incorporación en lo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Claro. Para que nuestras muestras también puedan formar parte y que se pueda armar un banco con todas las personas que están buscando su verdadera identidad, y que además, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo el tema de las mamás, una mamá a la que le han robado un hijo que lo está buscando, se acerca y dice, por favor, quiero comparar mi muestra con la de aquellas personas que están buscando su identidad, según la fecha, bueno, se va determinando, pero eso es lo que no existe a nivel estatal como para que nosotros podamos iniciar las búsquedas, y de una manera que nosotros defendemos a rajatabla, que es la confidencialidad y el respeto. Acá esto no se tiene por qué enterar nadie. Claro, como hay muchos programas de televisión en donde se reencuentra la gente. Y se expone mucho, no solo la persona que va, sino del otro lado, que nosotros la realidad es que no sabemos qué pasó. Cuando muchas personas, porque uno ve por internet, por todos lados, sí, porque yo estoy buscando a mi mamá, en realidad está buscando su historia. Y como decimos nosotros, lo que necesitamos es ese expediente que sí tiene el adoptado. Porque a lo mejor cuando vemos la historia, decidimos que mejor no encontrarnos. Porque, claro. Lo que a nosotros nos hace falta es conocer nuestro origen, nuestra historia. Cuándo nacimos, dónde, lo que sucedió, las raíces étnicas, culturales, antecedentes médicos. No es solamente buscar una persona o alguna persona. Después, cuando uno ve ese expediente, se da cuenta que hay una posibilidad, que queremos. Todo esto es un proceso muy delicado y que cada uno tiene sus tiempos. Muy delicado, muy íntimo y personal. Exacto. Después, por eso, ¿qué hacer después, si conocer o no a esa familia? Es otro tema, pero primero conocer el verdadero origen. Exacto, como sucede con los adoptados, las personas adoptadas, que en su mayoría de edad tienen oportunidad, o sea, tienen la posibilidad de consultar su expediente, van, lo consultan, hasta pueden fotocopiarlo, lo ven y después deciden. Pero vos no sabés lo que significa poder encontrarte con tu historia, de decir, yo nací en tal lado, porque inclusive en las adopciones hay cambios de fecha, por supuesto de nombre, y de pronto encontrarse con, yo en realidad nací tal fecha, el nombre de mi abuela, como sucedió con una compañera que escuchamos en el audio con Silvia, que ella supo el nombre de su abuela, de sus padres. Claro. En fin. Podés empezar a festejar tu verdadero cumpleaños, la fecha real. Cambiar un montón de cosas trascendentales para la vida de cada uno, que los que conocemos el origen ya lo tenemos incorporado, pero son cosas pequeñas que hacen a la identidad de las personas. Estamos en compañía de Graciela y de María Rosa, ambas integrantes de la agrupación Quienes Somos. Vamos a hacer una pequeña pausa en El Puente y luego continuamos. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Seguimos en El Puente, estamos en Facebook, facebook.com/El Puente Radio. Muchas gracias a Daniela, a Mavi y Charles, a Agustina, a Gladys, a Rolando, a Eli, a Patricia. Gracias por dejarnos ahí sus pulgares arriba con los me gusta. Esta es la vía, otra de las vías de comunicación, como también el mail, elpuente@sociales.uva.ar. Vamos ahora a hacer una entrevista telefónica en El Puente. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Estamos en comunicación telefónica con Cecilia Raspeño, quien es educadora del Centro Comunitario Gallo Rojo, que pertenece a la Red del Encuentro, que está en Bellavista, en San Miguel. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por comunicarte con nosotros, porque queremos conocer un poco más el caso de Yanina González, que estuvo saliendo en los medios, que está injustamente presa acusada de abandono de personas cuando la pareja en su momento mató a su hija de 2 años. Contanos un poco más quién es Yanina y qué fue lo que sucedió. Bueno, Yanina es una compañera del Gallo Rojo, ella hace varios años ya que nos conocemos. Sabemos de su historia, atravesada por mucha violencia desde su familia a sus distintas parejas. Claro. Hace 9 meses, el 17 de agosto, ella hacía 3 meses se había mudado a Derqui con esta nueva pareja. Ahí fue que nosotros perdimos contacto con ella y la vemos unos días antes de que fallezca Lulú, que es la hija. Lulú muere producto de golpes. Fue brutalmente golpeada por la expareja de Yanina. Y ese mismo día en la comisaría interviene la Fiscalía de Violencia de Género de Derqui y deciden detener a Yanina acusándola de abandono de persona, que ella como madre tendría que haber cuidado la vida de su hija y eso no lo había hecho, según ellos. Y el resto de la gente se fue, como dijo la comisaria en ese momento, se fue a tomar mate a su casa. Siendo la expareja y el papá biológico de Lulú, que eran los que estaban en ese momento bajo la mira de quién podría haberle hecho eso a la gorda. Claro. Nada, con el paso Yanina fue encarcelada estando embarazada de 6 meses. A la semana la trasladaron al penal de Los Hornos, a la unidad 33. Tuvo familia en noviembre ahí, que nació Tiziana, la beba. Y ella recién, en febrero, nosotros cambiamos la abogada. Asumió su defensa Gabriela Conde, de la Gremial de Abogados, y ahí se empezaron como a movilizar un par de cosas. Yanina pudo ampliar su declaración, que hasta el momento no había querido hablar. Ella, con mucho miedo, muy amenazada constantemente por este sujeto, que todavía hasta hoy camina en el barrio. Y nosotros nos lo cruzamos bastante seguido, desgraciadamente, porque nunca más se lo ha citado a declarar ni nada al chabón. Claro, el asesino está caminando suelto y la que está presa es la madre de la nena por esta definición de abandono de personas por una fiscal que incluso es la Fiscalía de Género, o sea que debería manejar las cuestiones de violencia de género. Es lo que creíamos, pero bueno, no. La Fiscalía de Género nos avisan después como que intervienen por la muerte de la menor. Pero en esto uno refiere que tiene que haber algún tipo de formación o de mirada superadora a cualquier otro espacio del Poder Judicial, pero no sucedió así. No se estuvo investigando el asesinato, sino el rol de Yanina, o sea, desconociendo totalmente lo que es ser víctima de violencia, ¿no? Lo que es estar amenazada, lo que es tener la autoestima por el piso, de no creerte en condiciones de poder hacer mucho, o sea, cuáles son las reales posibilidades que Yanina tenía de hacer algo frente a un hombre que de lo violento ha matado a su hija. Claro, la verdad que que esta la tendría que haber llevado al médico y que con eso evitaba la muerte. Es la lectura que hacen. La verdad que es increíble esto. ¿Cuáles son las razones que da la fiscal de por qué tomó esta decisión? Porque era el día en que sucede todo, el flaco este la amenaza a Yanina diciéndole qué es lo que tenía que decir, acusándolo al papá biológico de la gorda, ¿no? Entonces, claro, Yanina en una o dos veces que dice se empieza a contradecir con el relato de los hechos. Porque está amenazada. Porque está amenazada y porque tiene que decir cosas. Chabón declaró de que él trabajaba, que no estaba, que él llegaba, les preparaba la comida, que estaba totalmente preocupado por ellos. Y le creyeron. Entonces dice, no, si esta mujer se contradice, algo tiene que tener, algo está ocultando, es responsable de algo. Y como la beba muere producto de golpes, que nada, después en la autopsia sale de que hubieron, o sea, sí la gorra estaba muy golpeada, pero tuvo golpes mortales, claro. De una brutez impensada, digo que no, por más que, de hecho, Janina reacciona y la lleva al médico, digo, va a buscar a una vecina, ella no tenía ni 2 pesos, sale corriendo a buscar a una vecina y le piden a otro vecino remisero que lo lleve a la salita, y llegan y ya no había nada para hacer por la gorda. Claro. Pero... ¿cómo está en este momento Janina y qué es los pasos a seguir? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes desde el centro comunitario? Mira, Janina nada, está ahí esperando en el penal a que suceda algo distinto. Ella pudo declarar, si bien todavía se siente amenazada, porque dentro del penal también hay chicas del barrio como que le dicen que hablan con esta persona. Las amenazas siempre llegan y por una cuestión real y objetiva que es, ella está detenida y el chabón está libre. Eso ya es una amenaza de por sí, claro. Impunidad total. Y en cuanto a la causa, la abogada presentó, por un lado, la absolución de Janina, por eso, de que no se trata de un abandono de personas, sino de un asesinato, de un homicidio. El juez por ahora lo denegó, entonces se está apelando a eso. Y a la vez también se pidió lo que se llama morigeración de la pena, creo. Hay términos que no los tengo muy... pero que tiene que ver con que si se va a llegar a juicio, que espera juicio en su casa. Claro. Con una prisión domiciliaria, ¿no? Sabemos que tiene un año y 6 meses. Claro, acaba de ser mamá. En situación de encierro y está creciendo en situación de encierro. Entonces esas cosas no se pueden obviar tampoco. Terrible. Más todo lo que implica para Janina, ella pidió para estar en el velorio, entonces... en el velorio de Lulú en el centro y no la han dejado ni siquiera seguirse de su hija. Entonces pasar todo ese duelo ahí adentro sola, ser madre en situación de encierro y sin ningún tipo de acompañamiento, más lo que nosotros podemos estar haciendo de ir a verla, son situaciones, sí, la verdad que es terrible, escalofriante. Bueno, pero bueno, y por ahora la fiscalía sí está empezando a llamar para declarar a algunos compañeros, mañana vamos otros, para ir teniendo más elementos también, claro, para acelerar la investigación. Bueno, así que estamos en todo eso. Esperemos que pueda avanzar esto, que se pueda hacer justicia y el asesino pueda estar adentro de la cárcel y Janina pueda salir en libertad. Les mandamos un abrazo desde acá, un abrazo grande a Janina González también. Muchísimas gracias, gracias por la difusión y el apoyo, la verdad que es súper importante. Para que se sepa, porque nada, sabemos que desgraciadamente Janinas son muchísimas y Lulú también. Claro, no es el único. Entonces, mientras más podamos difundir estos asuntos que nos compete a todos, nada, creemos que por lo menos es más fácil de lucharla. Totalmente. Te agradecemos mucho, muchísimas Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias y un abrazo a todos los compañeros del Centro Comunitario Gallo Rojo. Bueno, muchísimas gracias. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go. Pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Seguimos en el puente, hoy estamos en compañía de María Rosa Parione y de Graciela Palma Arizaga, integrantes de la agrupación Quienes Somos. Estamos hablando del trabajo que vienen realizando para conocer la verdad de identidad de origen de las personas que han sido apropiadas. Queremos conocer un poco de esta historia que ustedes tienen ya 12 años de trabajo y experiencia, historias que han escuchado de personas que se acercaron. ¿Cómo es que funciona esta trama tan oscura que a veces no se conoce? ¿Cuáles son los actores que están involucrados en el tráfico de compra y venta de bebés? Bueno, es un tema difícil, ¿no? Para nosotros no es tan fácil tampoco saber quiénes son efectivamente, pero tenemos médicos, parteras, enfermeras, hospitales y demás también, porque los chicos se pasan desde cualquier lado, ¿no? No es que se pasan desde un lugar determinado. Y hay un Estado que no controla. Eso es lo mismo que decimos siempre. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? El Estado que no controla y deja pasar. ¿Y en qué lugares ocurre esto? ¿Es algo generalizado en distintas, por ejemplo, en nuestra provincia, en Buenos Aires o en otras provincias también de la Argentina? ¿Pasa en distintos lugares? Sí, pasa en todo el país, más allá de lo que habitualmente se habla del Nordeste. Pero nosotros tenemos tanto en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, provincias como Córdoba, Santa Fe, inclusive, por ejemplo, en Río Negro, donde hay una jueza, la doctora Pájaro, que hace varios años había hecho una denuncia referida a este tema, porque, por ejemplo, ella comentaba que le llamaba la atención que se iba a producir un parto en el hospital de Río Negro y que, como por arte de magia, ¿no?, aparecía una pareja, un matrimonio, por ahí de Capital Federal o de otra provincia, para hacerse cargo de ese bebé, y que ella decía, ¿cómo se enteran? Porque todavía el bebé no nació y ya lo vinieron a buscar. Claro. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Como también así que mucha de la gente que en un principio averigua o se acerca a los registros de adopción, después no vuelve nunca más. Entonces, hay, digamos, una tendencia además de esa concepción social, de esa práctica social, como decimos nosotros, que se fue instalando, antes de que vaya y pase por el sistema judicial o vaya a un orfanato, estoy salvando a un niño. Como un acto solidario. Exacto, ¿no? Una falsa premisa de que se salva a un niño cuando en realidad se está borrando toda su identidad con todos los daños que esto le produce a una criatura, ¿no? Imagínate el tema principal, el de la salud. Hoy en día, que hablamos de avances con respecto al tema de la salud gracias a la genética, Y cuando nosotros, el médico pregunta antecedentes médicos, no sabemos qué decir. El tema de la muerte súbita. Y yo recuerdo perfectamente cuando mi hija era chica, iba a la primaria, que hubo casos también de jóvenes deportistas que fallecían, ¿no? De muerte súbita. Entonces agregaron en el colegio, en la parte de la planilla para los datos, para hacer gimnasia de salud, claro, si había algún antecedente familiar de muerte súbita. Mm. Y yo tuve que poner que de la mitad de la familia sabemos, o sea, del padre, ¿no? Ahora, de mi lado, yo no tengo ningún antecedente que aportar. Claro. O sea, claro, nuestros hijos también sufren las consecuencias, además de que hay enfermedades que se saltan una generación, en fin. Un desconocimiento de esto, pero también es una realidad que en la cuestión de la adopción, los trámites por ahí demoran más tiempo, entonces las familias que quieren adoptar, que no pueden tener chicos, que tienen este deseo, se ven a veces de alguna manera desesperadas y recurren a estas organizaciones que por ahí están involucradas en este tema, pero bueno, hay toda esta cuestión alrededor de acelerar los tiempos para no esperar años y años para tener un hijo en la casa. Es una cadena con varios eslabones. Entonces, claro, hay que ir recomponiendo los eslabones. Por eso nosotros, Luciana, si nos permitís, y en nombre de todos los compañeros que buscamos, le pedimos a la gente, le pedimos a la sociedad que nos acompañe en esta búsqueda de verdad, que nos acompañe en el pedido que le hacemos a los funcionarios, en los cuales hay ya leyes que ya se votaron, pero que no están reglamentadas, que las reglamenten, como por ejemplo la ley 2202, que se votó en diciembre del 2006 en la ciudad de Buenos Aires. Es apertura de archivos, pero dentro de la CABA, ¿no? Eso, de Ciudad de Buenos Aires. Claro, eso, eso le pedimos al señor jefe de gobierno, al ingeniero Macri, que no postergue más la reglamentación, porque ya pasaron unos años suficientes. Y además, que todo el pueblo nos acompañe en que seamos incluidos adentro del Banco Nacional de Datos Genéticos y que no se traslade el banco. Porque dentro del banco, si bien hay compañeros y personas que están los antecedentes por los delitos de lesa humanidad, están también los antecedentes nuestros, que no sabemos a dónde van a ir a parar y qué es lo que va a pasar con eso. Entonces, que el pueblo también se ponga los pantalones largos en este tema y no lo tome como algo que es, bueno, se le ocurrió ahora descubrir a ver quién era, sino que es una necesidad, lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, de que cada uno tiene que saber realmente cuál es su identidad y nosotros conocer la del vecino también, que no podemos vivir en esto de que María Rosa Paglione no es, Graciela Palma tampoco. Claro. Es un nombre de fantasía. Claro, es un apellido que no es el de origen. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué cosas hay que hacer por este camino para conocer la verdadera identidad de origen? Primero ir al registro civil, a los hospitales. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, los pasos, en primer lugar, ir al registro civil, donde de cada zona, la que corresponde, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, la provincia que corresponda. Y de esa manera va a poder la persona darse cuenta de si tiene realmente una adopción o en el archivo aparece una partida de nacimiento donde figura como hijo biológico, ¿no? Aclaro lo siguiente, nosotros ya vamos con la confirmación de la familia, los testimonios, ya sabemos cuál es nuestra situación, entonces el registro civil lo que hace es decir, bueno, a ver, si somos adoptados o no. Claro. Cuando hay una adopción, hay una anotación al margen. Y además, en muchos casos, podemos acceder a tener la copia del certificado de nacimiento que elaboró el médico o la partera para que nos fueran a anotar. Cuando no daban el certificado, el matrimonio, la pareja, iba con testigos. Pero todo ese material está en el registro civil. Entonces ahí ya es una manera de verificar cuál es nuestra situación. Mucha gente por primera vez se va a encontrar con su partida de nacimiento porque se manejó toda la vida con certificado, porque tampoco se sabe la diferencia, ¿no? Están siempre con el certificado de nacimiento. No es lo mismo que la partida. No es lo mismo. Y a pesar de que para muchos trámites es el documento que vale es la partida, aceptan un certificado, ¿cierto? Entonces, bueno, después de ese paso viene el otro, es decir, bueno, va a surgir un hospital. Quizás en ese caso lo que necesitamos es recurrir al hospital y solicitar que tener el acceso a los libros de parto para ver nuestro nacimiento de acuerdo a la fecha, etcétera, etcétera. Este es el gran problema, que aunque, como dijo María Rosa, está la ley votada y promulgada pero no reglamentada, muchos hospitales se niegan. Y no es verdad que no hay información. Nos sucedió en la ciudad de Buenos Aires una persona que recurrió a la justicia porque ella quería ver los archivos del Hospital Rivadavia, que al principio le dijeron que sí, después se los negaron. Cuando fue la oficial de justicia, descubren que hay archivos del año 30 a la fecha. O sea que sí había archivos. En desastrosas condiciones. Justamente esta ley a la que se refería María Rosa obliga al hospital no solo a no poder negar la información, sino a mantener toda la estructura y todo, digamos, esos archivos en condiciones, ¿no? Y no destruirlos, por supuesto. Importantísimo este tema, esta ley, y para que esto también se acceda desde el Estado y no de forma individual cada uno, porque si no sería un problema. Pero las felicitamos por todo el trabajo que vienen haciendo desde la agrupación Quienes Somos y les agradecemos mucho por haber estado aquí en El Puente. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Cursos de capacitación para organizaciones comunitarias. El 21 de mayo comienza el curso de formación general. Tendrá una duración de 7 encuentros y se dictará los miércoles de 14 a 17 en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Para informes e inscripción, programa de capacitación @sociales.uva.ar o comunicate al 4508-3800, interno 137. Organiza Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Y escuchábamos esta invitación destinada a integrantes de organizaciones sociales. El curso comienza mañana miércoles 21 de mayo. Es un curso dedicado al trabajo de las organizaciones sociales. Se hace desde docentes de la Facultad de Sociales. Si quieren, están a tiempo para anotarse. Mandan un mail, programadecapacitacion@sociales.uva.ar, y allí pueden comenzar. Así que está invitación abierta a todas las personas de organizaciones comunitarias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar del otro lado, especialmente gracias Leo, nuestro nuevo operador. Muchas gracias por la paciencia y nos vemos entonces en el programa siguiente para construir otro puente juntos. Yeah.